Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos, estamos ya nuevamente con ustedes aquí en La Rayuela. Un abrazo grande para mi compañero Gabriel Caicedo, para Pau que nos acompaña desde controles. Y como nosotros solemos decir siempre, estamos listísimos, pues con muy buena gana de hacer las cosas, entusiasmados. Hay un muy buen sol en la ciudad también, ¿no? Y claro, inclusive pues ya nuestros primeros entrevistados están en nuestra salita de espera. Hay muchas cosas que compartir con ustedes, una agenda grande. Realmente la Casa de la Cultura cuando llegue a noviembre se llena de luces, de color, de música, de poesía, de danza, de mimo, en fin, ¿no? Literatura. Tenemos, a propósito de literatura, igual tenemos algunos recordatorios sobre la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, que pues este año será del 10 al 19 de noviembre, ¿no? En el Centro de Eventos Bicentenario. En fin, tenemos realmente muchas, muchas cosas que compartir con todos ustedes. Yo quiero empezar compartiendo con ustedes este fragmento, esta pequeña historia sobre la donación de sangre. Ustedes saben que la Casa de la Cultura no solamente es un espacio para el arte como tal, ¿no? Para la música, como lo hemos dicho, para diferentes manifestaciones dentro del arte y cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana tiene que ver todo también con su cotidianidad, con su gente, ¿no? Con los seres humanos, con esto que sucede todos los días. Y parte de ello es el trabajo que realiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus autoridades, nosotros, con instituciones tan nobles, tan, ¿qué les digo?, tan históricas, inclusive por su misma trayectoria, como es el caso de Cruz Roja Ecuatoriana, por ejemplo, y nos unimos a estas causas, ¿no? ¿Cómo es la donación de sangre? Con el INDOD, ¿no? Igualmente, donación de órganos y tejidos. Y en este caso, pues yo quiero hacer alusión a la donación de sangre. Para donar sangre no debe haber una convocatoria especial, no debe haber una fecha especial, simplemente debemos hacerlo. Es un acto simple de solidaridad con otro ser humano. Cierto es que a veces pensamos que a nosotros no nos puede ocurrir nada, ni a mí ni a mi familia. No es así. Fíjense que la vida es, ¿qué les digo yo?, como sabia y maravillosa que es, pero también a veces nos da unas sorpresas bastante dolorosas. Entonces, les cuento lo siguiente. Hace muchos años, cuando un médico trabajaba como voluntario en un hospital de Stanford, conoció a una niñita llamada Liz, quien sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado anticuerpos necesarios para combatirla. El doctor explicó la situación al hermano de la niña y le preguntó si estaría dispuesto a darle su sangre a su hermanita, ¿no? Por un momento, el doctor vio dudar al niño antes de tomar un gran suspiro y decir: sí, lo haré, si eso salva a mi hermana. Mientras la transfusión continuaba, Él estaba acostado en una cama al lado de su hermanita y sonriente mientras veía retomar el color a las mejillas de la niña, ¿no? Entonces la cara del niño se puso pálida y su sonrisa desapareció. Él miró al doctor y le preguntó, ¿a qué hora empezaré a morir? No había comprendido al doctor. Él pensaba que si le daba toda su sangre a su hermana, él moriría. Sí. Y aún así se la dio. Esta historia es simplemente, Gabo, para compartir con nuestro público, porque consideramos que qué importante es la parte humana, ¿no? A veces creemos que lo importante está en el dinero, en la bolsa de valores, en la economía, en cuál es el último premio Pulitzer o Pulitzer, como usted quiera llamarlo, quién ganó el premio Nobel, ¿no? ¿Cuál es la mansión que el famoso más adinerado compró de última hora? Pero, ¿saben? Estas historias de vida, así de sencillitas, así de facilitas, pasan todos los días de la vida en un montón de sitios de la tierra, ¿no? Y son importantes. Es como casi, casi hacernos un recordatorio que estas pequeñas cosas son las que dan el verdadero valor a la vida. Son las verdaderamente importantes, ¿no? Señoras, señores, para todos ustedes, un abrazo grande, enorme, ciertamente. Bienvenidos, gracias su confianza, gracias su compañía estas 3 horas. Buenos días. Buenos días, Bachita. En efecto, pues comenzamos ya con la Rayuela y quisiera ya con un tema musical, ¿le parece? Por favor. Para ya inmediatamente recibir después del tema a nuestros primeros invitados. Adelante con usted. Oh, 9:12 y habíamos anunciado ya el primer bloque de entrevistas de esta mañana. Nos encontramos junto a Santiago Cárdenas y Nicolás Goronflot. Pues ellos vienen de parte de la representación de la experiencia Masaya. ¿Qué estoy tratando de explicar? Pues se trata de un hotel que pretende abrir sus puertas aquí en la ciudad de Quito, digamos, de una forma muy estratégica. Pretenden ofertar, además de la experiencia, pues obviamente de un hotel, también una experiencia en cuanto al ámbito cultural. Es por eso que nos ha interesado la propuesta que hoy Santiago Cárdenas, quien pues estudió hotelería y turismo y es recepcionista de este equipo Masaya, y Nicolás, que sería el gerente general del concepto, economista francés a propósito, radicado ya hace unos cuantos años aquí en el país. Hace cuatro años. Entonces, en ese sentido, pues vienen a conversar precisamente de la experiencia Masaya, de qué se trata esto, qué es lo que se pretende hacer aquí en la ciudad de Quito. Así que, sin más, pues les doy la bienvenida, Santiago, Nicolás. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por recibirnos. Sí, somos Masaya y estamos aquí justamente abriendo en nuestro hotel en la ciudad de Quito. Masaya es una comunidad de emprendedores apasionados, diseñadores de experiencias de viaje y creadores de culturas y de vínculos entre culturas. La idea es que estamos aquí en su ciudad, en este país, para duplicar el concepto que abrimos hace 5 años en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Santa Marta y ahorita en San Agustín, justamente para proponer una oferta cultural un poco distinta, un poco diversa, para todos, para viajeros extranjeros, pero también para que haya como un intercambio de culturas, de prácticas, de descubrimiento, con gente también quiteña, gente ecuatoriana, y que justamente en el hotel que estamos renovando en el centro histórico de la Ronda, pues que sea un lugar justamente de compartimiento y de apertura entre todas las culturas, de todas las edades, de todos los perfiles, para que aprendamos todos y que preservamos el patrimonio cultural ecuatoriano quiteño. Santiago, ¿cómo se siente parte también de este equipo Masaya? Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación, estamos encantados de estar aquí y pues me siento personalmente y también transmitiendo las ideas de todo nuestro equipo que somos, estamos altamente motivados, con muchas ganas de empezar. Esto es una idea nueva que va a surgir en el país. Queremos romper un poco los esquemas de la hotelería clásica y, como te dije, bastante motivados con este nuevo proyecto que queremos sacarlo adelante y queremos que toda la gente, todos los ecuatorianos y tanto turistas nacionales como extranjeros acudan a nuestro lugar a conocer de nuestra empresa. Nicolás, yo quisiera hablar un poco sobre la historia de Masaya, es decir, sabemos los antecedentes, ¿no? Están algunos hoteles ubicados ya en nuestro hermano país de Colombia, en Bogotá, Santa Marta, San Agustín. Cuéntanos, ¿cómo inició esta idea? Pues la idea básica, es decir, al inicio tres fundadores franceses radicados en Colombia por sus estudios se dieron cuenta de que pues faltaba un lugar para hacer vivir a los viajeros del mundo una experiencia realmente local y realmente auténtica, con una oferta global de servicio. Y que eso no solo era hostelería, pero que sea también comida, que sea viajes, que sea música, que sea transporte. O sea, un lugar justamente donde no solo sea para extranjeros, entre extranjeros, pero conectado con la vida local de cada uno de los hosteles que tenemos. En Bogotá estamos en la Candelaria, en el centro histórico. En Quito estaremos en la Ronda, que es realmente el pulmón de la ciudad aquí. Entonces, la idea es permitir justamente que tengamos un espacio de intercambio real y auténtico para que la experiencia sea mutua, que no sea para extranjeros, pero también para nacionales. ¿En qué época se instauró el primer proyecto? En el 2012. En Bogotá. En 2012 en Bogotá, en el 2013 en Santa Marta, 2014 en Medellín. Estamos por abrir en San Agustín en el 2000, fin de año, y igual Quito en diciembre. A propósito de la recepción de los viajeros, precisamente de los usuarios, y también de la comunidad local, porque el objetivo de Masaya, como lo ha aclarado Nicolás, es hacer como un intercambio cultural, uh-huh, interconectar las culturas, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ha sido recibida la propuesta Masaya en las otras provincias de Colombia, por ejemplo? Ha sido un éxito, para ser honesto, y seguimos humildes, por supuesto, pero sí funciona, justamente porque permite a gente de perfiles distintos compartir una comida original, una oferta cultural un poco diversa, revisitada. Somos jóvenes, yo tengo 35 años, estamos apasionados, animados con este proyecto. Yo soy un viajero y he trabajado en turismo antes, así que me di cuenta de lo que faltaba de mí del viajero. Y ahorita como ecuatoriano también me doy cuenta de que hay mucha oferta cultural en el centro histórico, pero también este segmento de compartimiento entre culturas nacionales y internacionales no está propuesto. Así que intentamos, con mucha humildad, pero con muchos afanes, de ponernos en ese segmento. Santiago mencionó hace rato un concepto que quisiera como aclarar. Mencionó que desea el concepto Manzaya rompe con el concepto, el paradigma de la hotelería clásica. ¿Nos podría explicar a qué se refiere con estos términos? Sí, bueno, lo que queremos llegar con el turista, con los clientes, los huéspedes que vengan, es un trato más amigable. Un trato en el cual sea más personalizado, un servicio que sea a la vez personalizado, pero que tú puedas conversar con él de una manera más tranquila y que puedas hacerte amigo y darle a conocer la cultura desde todos los ámbitos, pero, o sea, sin que haya esta como que barrera de distancia, de que, okay, es el cliente, siempre va a haber respeto, pero tratar de llegar más cerca a él. Es decir, en un plano, obviamente sin perder el respeto, sin perder pues la situación entre cliente y digamos servidor, pero en ese sentido, pues, es decir, acercar a una experiencia quizás mucho más personal, mucho más familiar quizás, hacerle sentir al huésped como en casa, algo totalmente parecido. Es en su hogar, exactamente. O sea, no bajamos los criterios de exigencia de profesionalismo en cuanto a alojamiento, confort, calidad, calidad de la comida, experticia del staff, porque todos los empleados son la familia más allá, digamos, es originaria de Quito, conoce perfectamente su ciudad, es el mejor embajador del Ecuador. Y en eso, pues, sí son competentes, pero también en una manera de trabajar muy relajada, muy amigable, hacemos que el huésped, pero también los visitantes, con el restaurante que está abierto a todos los quiteños, el centro cultural que está abierto a todos en el jardín, pues se sienta como en su hogar, y en confianza, y bien. Esa es la idea, que sea chévere para todos. Y nos podrían comentar un poco cómo es que llegó la propuesta Masaya a Quito, precisamente. ¿Será por la presencia de Nicolás de esos 4 años? Exactamente, o sea, yo me di cuenta de que justamente había espacio, yo creo, para este concepto aquí en el Ecuador, que será parte de la oferta global de inducción cultural y turística en el centro histórico, en la zona de la Ronda, pero también en todo el país. Y convencido de que el concepto tenía sentido, yo con mis socios de más allá, pues definimos un plan de acción para introducir el concepto aquí. Estamos trabajando desde julio en la remodelación de la casa, que está ubicada en la Rocafuerte con Venezuela, o sea, una cuadra del centro histórico de la Ronda, para que justamente pues en diciembre abramos realmente, que sea concreto y que podamos justamente demostrar a todos que tiene sentido compartir y experimentar una experiencia local quiteña de verdad. Santiago, a propósito del lugar, menciona a Nicolás que se trata de una casa, obviamente al estilo del centro histórico, es decir, una casa antigua, ¿no? Sí, tenemos una casa colonial bastante grande, son 2 etapas, una parte que la hemos remodelado, que está recién nueva, y la otra parte que está media intacta de su arquitectura y diseño colonial. Entonces, igual tenemos lo que son áreas verdes, vamos a tener un huerto orgánico, hemos igual puesto una tarima donde va a ser el teatro para tener nuestras actividades culturales, que vamos a tener actividades para todos los segmentos, niños, estudiantes, adultos mayores, y bueno, esa es la propuesta. Nicolás, ¿a quién va enfocado esta propuesta, este concepto? Es decir, ¿a turistas extranjeros que no son parte del país o también a los turistas nacionales? A todos, realmente a todos. Puede ser mochilero, puede ser gente un poco más vieja, puede ser familias, puede ser gente que viaje con agencias de viaje, puede ser todito de perfiles extranjeros, pero también nacionales, como quiteños que se van pasando un fin de semana y que se van por el centro histórico, o nacionales que van conociendo la capital nuestra, o gente que está trabajando en la zona, que quiere en el mediodía tener un almuerzo original, orgánico, casero, y gente que viene para un concierto, un curso de teatro, o de baile, o de poesía, o realmente de todos los perfiles están los bienvenidos, son los bienvenidos, perdón. Así es. Y conversemos un poco también de la estética. Al estar dentro de un centro cultural y obviamente patrimonial, en este caso estoy hablando de la ciudad de Quito, el lugar precisamente donde va a estar Masaya, hay una estética completa, Santiago. Coméntanos un poquito acerca de cómo se piensa el concepto a nivel, podríamos decir, estético o gráfico del hotel. Porque veo algunas imágenes y las experiencias en otros países. No sé, esta foto, yo veo una foto actualmente, no sé dónde es. Eso es Santa Marta. Santa Marta. Veo que está muy como relacionada con el contexto arquitectónico del sitio, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito, o Nicolás, un poco de la experiencia estética y también, como lo decía, ¿no? A nivel arquitectónico también. A nivel arquitectónico, la casa es clasificada, el patrimonio, así que nos toca respetar exigencias arquitectónicas. Cada concepto más allá está enlazado en su medio ambiente, en su entorno. Así que en Quito estamos en un estilo colonial, la casa es del siglo XVIII, estamos con un diseño bastante depurado, o sea, nos quedamos en líneas blancas para valorizar la madera, valorizar la piedra original, tenemos un espacio grande de jardín verde. Hemos cumplido, por supuesto, con el respeto de las normativas, pero también enfocamos en el tema de decoración con los pueblos nativos del Ecuador. Entonces, estamos en algo sumamente que valoriza la biodiversidad étnica del país, con retratos, con herramientas, con textiles, pero con un toque un poco moderno. Somos jóvenes, tiene que ser un poco fancy, que sea un poco chévere, original. Estamos con una visión que cada hotel tiene su sentido y su integración en su medio ambiente. A propósito también del nombre, llama bastante la atención el nombre, ¿en qué lengua o qué significa Masaya? Masaya, ir más allá de las convicciones, más allá de lo clásico, más allá de lo conocido. O sea, romper con las fronteras que creemos que existen, que al final no existen. A propósito ya de la propuesta cultural que se plantea en Quito, ¿qué es lo que se pretende? Porque entiendo, Santiago, nos llegó precisamente acá a la radio y ofertó, o mejor dicho, como un plus dentro de esta propuesta Masaya estaba el hecho de hacer, obviamente, y evidenciar las actividades culturales de nuestro país. En ese sentido, ¿qué es lo que se pretende como recibir o qué artistas o cómo sería el proceso para que los artistas manden esa propuesta cultural? Okay, parte de nuestra oferta es esto, tener actividades culturales todos los días. Todo el tiempo vamos a tener actividades, con lo cual hemos invitado a los oyentes y a los artistas que quieran participar con nosotros, pues de que desarrollen sus ideas. Estamos abiertos para escucharles y para proponer nuevas ideas y actos que pueden durar una hora, dos horas, en la cual sea atractivo tanto para los turistas y también que sea este el lugar en donde exista un intercambio cultural entre las dos partes. Entonces, lo que estamos convocando es que la gente que esté interesada pues nos podría colaborar con lo que son talleres de cocina, por ejemplo, talleres de poesía, teatro, música nacional, arte corporal y todo lo que tiene que ver relacionado con la cultura. También está cata de chocolate, cata de café ecuatoriano y de cerveza artesanal también puede ser. O sea, estamos viendo las maneras con lo cual haga más atractiva nuestra oferta y que también sea y se involucre a la comunidad. Entiendo que todos los días, una vez abierto el hotel en Quito, todos los días será una actividad cultural la que se podrá evidenciar, ¿sí? Sí. Por lo tanto, se necesita una oferta muy, muy grande de artistas, ¿no? En ese sentido, pues se hace una convocatoria, Santiago. Así es, ustedes pueden entrar a la página web de Masaya y se pueden contactar con nosotros. Nosotros estaremos haciendo entrevistas, igual escuchando a todos los artistas para ver si llegamos a algún tipo de acuerdo. En cualquier disciplina. En cualquier disciplina. Estamos abiertos a todo. Todas las actividades son gratuitas para los huéspedes o los quiteños que entran en el hotel, sin problema. Para los artistas, pues buscamos una manera de colaboración también para que les demos un espacio para que puedan expresar su arte y sus conocimientos. El formato es una hora, son dos actividades diarias para empezar cada día, una por el mediodía, otra por la tarde, luego tendremos conciertos. Realmente, que si quisiéramos que sea una oferta diversa y original para todos, quisiéramos también que sea para compartir y experimentar algo realmente quiteño o ecuatoriano, pero con la mezcla con los viajeros, y que más bien la gente aprenda, que nosotros, huéspedes o clientes o viajeros, pues aprendan un poco de lo que es Quito, de qué es la cultura ecuatoriana. Así que haya un intercambio con reciprocidad y un aprendizaje para que sepa un poco de los costumbres, del baile, de expresiones, de comida. Así que todos los artistas que tienen una propuesta ya definida o que podemos reinventar juntos, bienvenidos para que nos hagan propuestas y que trabajemos juntos. Con mucho gusto. El 1 de diciembre se pretende abrir el hotel aquí en Quito. ¿Cómo vamos con eso? ¿Se logrará esa fecha? Bueno, estamos ya un poco apurados y corriendo con los plazos de remodelación y también con los temas de obtención de patentes, para ser honesto. Tendríamos una fiesta para las fiestas de Quito, ese es el objetivo, y seguro que el 4 de diciembre, si el hotel estará abierto para operar y proponer su oferta culinaria, gastronómica y cultural para todos. Pensando ya en el futuro, ¿sería posible explayar la propuesta más allá a otras partes del país? Por supuesto, eso está ya en la mente. La idea es que primero demostremos que el concepto tiene sentido aquí en la ciudad de Quito. Yo creo que sí, con mucha humildad, pero con muchas ganas de ver cómo funciona. Y luego, pues la idea es que nos desarrollemos en el país y que nos radiquemos en dos o tres otros lugares, en la costa, en la sierra o en el oriente. Eso está planeado. Ahorita solo hay que ver cómo funciona este concepto, que sí fue exitoso en Colombia. No veo por qué no tendrá sentido aquí en el lindo Ecuador. Perfecto, 9:30 a.m. Yo simplemente quisiera agradecer a Santiago Cárdenas nuevamente y a Nicolás Boronflor, de representantes de la propuesta Masaya aquí en el Ecuador. Y por supuesto, hacer esta convocatoria a los artistas, si están interesados en presentar su propuesta cultural, su propuesta artística, por favor comunicarse con Masaya. Solamente quisiera terminar la entrevista con teléfonos de contacto, cómo les podemos ubicar en redes sociales, quizás página web. Adelante, por favor. Pues tenemos una página en el Facebook que se llama Masaya Hostel Quito. Hay una página web en el web que se llama masaya-experience.com, que es el sitio web de la empresa. Y para cualquier tipo de contacto me pueden contactar directamente sobre mi celular, que es el 0987-159-732. Soy Nicolás Grunflot, soy el gerente, pero soy también muy disponible para ayudar y apoyar. Así que, por favor, no duden y no vacilen en llamarme. Muchísimas gracias. 9:31 a.m. Vamos a una pausa, por favor. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Este jueves 16 es tu gran oportunidad para descubrir un mundo mucho más interesante en la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura. Noche del Libro en la Feria. Los mejores libros del momento a precios increíbles. Ven a la Noche del Libro este jueves 16 de noviembre hasta las 11 de la noche en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara del Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esta es la oportunidad para que nuestros hijos aprendan a enriquecer su mundo a través del fantástico descubrimiento de la lectura. Ven con tu familia al pabellón infantil de la 10ª Feria Internacional del Libro y la Lectura, del 10 al 19 de noviembre, en el Parque Bicentenario de Quito. El mundo es más interesante de lo que parece. Invitan Cámara de Libro, Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra y Ministerio de Cultura y Patrimonio. Motivos de aquí y de allá, de Luis Esteves Michelena. Exposición de acuarelas por los 50 años de El Sadai. Sale Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muestra que permanecerá abierta del 1 al 24 de noviembre, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017, del 15 al 30 de noviembre. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 14 años de encuentros. Este año presentamos La Memoria Fotográfica Transitando Huellas. 120 fotografías de mujeres artistas del Ecuador, su historia, su rastro y su huella en este Tiempos de Mujer. Además, música en vivo, teatro y danza. Mayor información, visita nuestra página de Facebook, Tiempos de Mujer. Te esperamos.

mañana con 37 minutos. A propósito de agenda cultural y de actividad que se presentan aquí en la ciudad de Quito, comentarles que hay algo importante que mencionar. Los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central participaron de un convenio de cooperación junto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pues quisiéramos darle como mayor énfasis a esta noticia. Con un aforo completamente lleno, los estudiantes de la Universidad Central se dieron cita al Teatro Universitario para participar de la firma del convenio de cooperación entre la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y, por supuesto, la Universidad Central del Ecuador, cuyo objetivo es complementar y desarrollar proyectos técnicos conjuntos a fin de atender demandas, requerimientos y necesidades estudiantiles para el fortalecimiento de la cultura, la población, con un servicio público de calidad. El convenio que firmaron el licenciado Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y el escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, y por supuesto, el rector de la Universidad Central del Ecuador, doctor Fernando Sempertegui, cumple con el compromiso de capacitar a los docentes, a los investigadores y por supuesto a los estudiantes en temas inherentes al fomento a la libre creación, producción, valoración, circulación de productos y servicios culturales. Algo que está dentro de la línea de pensamiento y de acción de la Casa de la Cultura es trabajar precisamente en el campo social y académico, aseguró Camilo Restrepo, presidente de la CCE. A tiempo de enfatizar, esta es una tarea a la que nos han invitado, nos hemos impuesto, a la que convoco para que juntos construyamos ese Ecuador, esa universidad y esa Casa de la Cultura que todos los ecuatorianos queremos. Según señaló Camilo Restrepo, la cultura debe estar presente en todos los sectores de la sociedad, de manera especial en la universidad, que es donde se genera el pensamiento, se constituye el espacio académico y obviamente debe existir una unidad de acción, de criterio para enfrentar los problemas nacionales, sea del campo de las ciencias sociales o del pensamiento crítico, y obviamente ahí juega un papel importante la cultura y las expresiones que nacen desde las comunidades. Su compromiso con la universidad a través de este convenio es además el apoyo para la promoción de artistas y actores culturales en las certificaciones académicas, la dotación de libros a los estudiantes de lo que la casa produzca y participarles de los actos culturales a través de técnicos y especialistas que la CCE posee, de manera particular con los círculos culturales que ha creado la universidad y la Escuela de Artes. Por otra parte, el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez, en su discurso hizo extensivo el saludo fraterno a los estudiantes de la Universidad Central y dijo que qué orgulloso me siento de estar en esta querida universidad, no solamente por ser la más antigua, sino porque históricamente he sido la más combativa de nuestra América. Al dirigirse al rector de la Universidad Central, el ministro le recordó las experiencias vividas en las aulas cuando fue estudiante de esta universidad y en la que trabajó durante 30 años, a lo cual indicó: aquí aprendí a leer, a ser escritor, cuando por entonces era rector mi tío Alfredo Pérez Guerrero, quien decía que el principio de la universidad es la cultura. El evento pues se vio matizado por la participación también artística de estudiantes, los círculos de cultura de la Facultad de Ciencias Económicas, la banda Swing Original Monks, contó además con la presencia del doctor Washington Benítez, vicerector de investigación, los doctorados de innovación, magíster León, Javier León, el decano de la Facultad de Artes de la Universidad, ingeniera María del Carmen, directora del Sistema Integrado de Bibliotecas, y el señor José Puma, representante de los estudiantes. El nexo entre la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura y la Universidad Central permitirá, entre otros puntos, incorporar a los jóvenes en proyectos culturales, pasantías o prácticas preprofesionales. Así que aquí hay una buena noticia, ¿no? Se han ligado pues tres instituciones grandes, una de ellas la Casa de la Cultura, por supuesto, el Ministerio de Cultura y la Universidad Central, para fomentar también el aspecto académico que implica el ejercicio artístico. Por otro lado, comentar también que el poeta Remigio Crespo Toral ha sido coronado. ¿En qué sentido? La documentación que relata este acontecimiento inicia con el acta de instalación del Comité Crespo Toral del año 1916, con fecha 23 de julio, organismo conformado por ilustres cuencanos quienes apoyaron que se lauree al poeta. Para agosto del mismo año, el presidente del Comité Crespo Toral, el orador, abogado e historiador Rafael María Arizaga, participa de su nombramiento al país e invita a adherirse al homenaje. La formación de un centro de admiradores del gran lírico ecuatoriano, centro en el cual se recibirán todas las adhesiones que los cultivadores de las letras, las corporaciones y los ciudadanos de la República que tengan a bien suscribir la idea de laurear en vida a las sienes de un ecuatoriano ilustre. Eso nos dicen. En respuesta recibió cartas de apoyo de todo el país. A ese entusiasmo surgido se sumó el joyero Ariolfo Vázquez Ortega, quien fundió el oro para elaborar la corona de laureles con la que se coronaría a Crespo Toral. Esto sucedió, pues, como he dicho, en aquella época, a mediados o a finales de 1920, el día de la coronación, el diario cuencano El Progreso publicó una edición especial el domingo 4 de diciembre de 1917, en el que relata paso a paso el solemne acto. Fue Rafael María Arizaga quien le impuso la corona. A las 14 horas de ese día, el poeta, siempre conducido entre aclamaciones, acudió a la plaza central. En el lugar, 9 musas, ricamente ataviadas con los propios simbolismos de la mitología, eran la encarnación más bella de la inspiración poética. Eran la mejor corona del poeta, flores de su tierra nativa, la encarnación humana de sus sueños, de adolescencia. El cuadro era resplandeciente, magnífico, regio. El poeta majestuoso, trémulo por la emoción, asciende al sacro monte. Descamado de flores y de helechos, la ceremonia inició con las palabras de Arizaga y se exaltó cuando el poeta plantó el laurel de la victoria en la plaza y culminó con una misa y una celebración. Luego de 13 años de haber sido laureado, Remigio Crespo fue nombrado presidente del Comité de la Coronación de la Virgen Morenica del Rosario. Como representante del organismo, invitó a la ciudadanía a entregar donaciones para elaborar la corona de la Virgen. Y pues podemos decir que esto se encuentra, o es obra de Juan Cordero Iñiguez en su libro Las Coronaciones, y que se cita a Osvaldo Arteta, quien afirma que las obras de Crespo Toral llegan a 73 libros, 1.331 artículos, 293 colaboraciones en versos para 128 revistas y periódicos. Además, incursionó en la oratoria, el periodismo, la historia, el ensayo y la crítica. Entre sus obras constan Últimos pensamientos de Bolívar, Canto a Sucre, Mi poema, América y España, La leyenda de Hernán, entre otros. Así que, pues ahí está un poco de la historia del poeta Remigio Crespo Toral, ¿sí? Que en su tiempo pues recibió una coronación, y en el museo que lleva su nombre se exhibe precisamente una documentada muestra de la coronación llevada a cabo hace un siglo, ¿sí? Hace un siglo. El 4 de diciembre de 1917 sucedió este hecho. Y pues estamos ya precisamente a un siglo de la coronación de este gran poeta Remigio Crespo Toral, poeta ecuatoriano. 9 de la mañana con 46 minutos. Vamos a un tema musical, por favor. Para estar y vivir lo que se hereda, una canción sin condición para sonar lo que nos queda. Hoy puedo ver lo que yo fui, de dónde soy, de dónde vengo. No es protestar, no es una guerra, es lo que soy y lo que tengo. Hay cosas en la vida que pueden cambiar, intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, que muere, por los sentidos y los insentidos, por lo que hay y nunca hubo, por una historia, por mi vida. parte en la vida que no se pueden cambiar. Intento de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh, oh, oh. Pero yo prefiero estar en un lugar donde se da un ritmo natural, caótica belleza. Oh,

Nacido en Galicia, España, en el año 1983, se formó profesionalmente en Madrid. Egresado del laboratorio William Layton y máster en actuación ante la cámara en la Central de Cine 2006-2007. Y pues el día de hoy nos visitan en los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana precisamente para hablar de esta adaptación teatral, Un Hombre Muerto a Puntapiés. Bueno, sin más presentación, yo quisiera dar ya la bienvenida y la palabra precisamente a Aarón y a Ángel. Bienvenidos. ¿Cómo Buenos se días, muchas gracias por la invitación. Quisiera dar la palabra en principio a Ángel. Coméntanos, Ángel, ¿a qué se debe pues la presentación de y adaptación de esta obra? Bueno, o sea, se debe a que realmente he tenido el honor de que Aarón, que representa la Cosa Cultural, que es su casa productora de gestión cultural, haya tenido la acertada decisión, tal vez, podríamos decir. más bien haya la confianza realmente en el que confíe en TG Comunicación, en nuestro equipo, en querer abrir también el espacio de la escena teatral, que la está llevando muy bien en Guayaquil, porque él reside en Guayaquil, abrirla también en Quito, y sobre todo también por esta convergencia en varias ideas respecto a hacer cultura, hacer teatro, hacer arte, pero con un tinte también reivindicativo. Entonces, el hecho de celebrar en este año ya 90 años de la publicación del cuento Cumbre de Palacio, y luego coincida que las jornadas teatrales las estamos programando para este mes de noviembre, que coincide con la fecha de los 20 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador, que fue el 25 de noviembre de 1997, nos marca un precedente muy importante, porque Aarón ya les puede contar en breves segundos, pero la interpretación, la adaptación de la obra como tal, es una adaptación en la que nos llama a una reivindicación muy fuerte, en la que es muy fiel también al texto de Pablo Palacio, en la que no cuenta la historia de este asesinato, que puede sonar un poco ridículo, cómo muere una persona a puntapiés. Realmente creo que esos han sido los motivos por el cual hemos decidido abrir estos espacios, y bueno, gracias también a la acogida de las dos sedes donde vamos a estar, que es el Café Democrático del Centro de Arte Contemporáneo y la Cafetina en el barrio de La Floresta. Así es, y bueno, muchísimas gracias por esa contextualización. Y sería muy importante pues ya ceder la palabra precisamente a Aarón Navia, lo había dicho, director y protagonista de este hecho teatral. Así que, bienvenido, Aarón, ¿cómo se encuentra? Pues muy bien, encantado de estar aquí con ustedes y de pasar estos días en Quito, acostumbrándome a la altura todavía. ¿Cuántos años a propósito en Ecuador? 3 años llevo acá, en Guayaquil viviendo. 3 años, y ¿podríamos acercar precisamente, o estos 3 años es lo que le ha acercado a la obra de Palacio, podría decirse? Desde luego que sí, sin ninguna duda. En primer lugar, me acerqué como lector a Un Hombre Muerto a Puntapiés porque algunos amigos del ámbito de la literatura me dijeron, tú tienes que leer este cuento. Y de ahí, una vez que lo empecé a leer, de formación profesional, digamos, al ser teatrero, profesional de las artes escénicas, empecé a darme cuenta de que en el narrador del cuento había una posibilidad escénica bastante potente, y de ese quedarme enganchado y leer una y otra vez el cuento, nació este espectáculo, que es lo que estamos presentando estos días acá en Quito. Qué importante este hecho, ¿no? A propósito del hombre muerto a puntapiés, sabemos que... Empecemos por las partes técnicas. ¿Cómo ha logrado configurarse ya como un acto precisamente de teatro? Entiendo que hay una gran labor en cuanto a la producción. Pues sí, y en la conceptualización, porque bueno, a lo largo del cuento aparecen hasta 9 diferentes personajes. Entonces, a la hora de querer adaptarlo y querer hacerlo como un espectáculo unipersonal, soy yo solamente en escena, bueno, teníamos que ver cómo afrontar toda esa partida de los diferentes personajes. Entonces, desde ahí hay una construcción de un personaje, el narrador, llamémosle un neutro, y a partir de ese neutro van apareciendo los diferentes personajes. Para esto contamos con el apoyo del trabajo primero importantísimo en la banda sonora original creada por Norberto Ballo, que de hecho está en estos días presentando aquí en Quito una conferencia sobre su trabajo en la banda sonora de Un hombre muerto a puntapiés en la Universidad Católica, que se celebra en estos días un congreso internacional allá sobre literatura y oralidad, y allá está también presentando ese trabajo. También, por supuesto, destacar el trabajo de Amaranta Pico, que es quien hizo el diseño de iluminación, que está basado más que iluminación en las sombras, y son esas sombras las que permiten que en un lugar o en otro el narrador se pueda ir transformando en los diferentes personajes, además del propio trabajo de cuerpo y voz, que bueno, que es lo que me toca como actor en escena, ¿no? Y algo mencionó Aarón, ¿esta obra ya también se estrenó allá en España? No, la hemos estrenado acá y estamos deseando llevarla para allá. El estreno fue el pasado mes de junio en el Microteatro La Bota, que es un nuevo espacio que abrió la Municipalidad de Guayaquil en el Malecón del Salado. Y bueno, por cómo fue, que la verdad que la respuesta del público fue muy buena, se reprogramó posteriormente en agosto, y de ahí, bueno, lo que era un proyecto que en principio, como suelen ser los proyectos de microteatro, pues se convirtió en algo más grande. Originalmente, el texto siempre ha sido tal cual lo escribió Pablo Palacio, pero originalmente para caber en el formato de microteatro habíamos eliminado algunos párrafos por en medio para no pasarnos de los famosos 15 minutos, ¿no? En este caso, en Quito, estamos presentando el texto íntegro, tal cual lo escribió Pablo Palacio, solo que interpretado en 3 o en 4 dimensiones, si queremos, ¿no? Puesto en pie, sería. Un hombre muerto a puntapiés es un espectáculo unipersonal a través de las calles de una ciudad como Guayaquil, metafórica, en lo que lo bello y lo sórdido se cruzan entre las calles Escobedo y García. En este 2017 conmemoramos un aniversario más del fallecimiento de este escritor ecuatoriano, Pablo Palacio. Y a propósito de esto, ¿no? Es decir, se hace algo emblemático, porque ya son muchas décadas en cuanto al homenaje, es realmente un homenaje. Hablemos de la figura también de Pablo Palacio. ¿Qué representa para usted, Aro? Para mí ha sido un descubrimiento fascinante, la verdad. Yo ya te digo que me quedé atrapado en el texto cuando lo leí, no podía dejar de leerlo una y otra vez. El cómo logra contar situaciones tan terribles como puede ser un asesinato por homofobia, como es lo que en realidad sucede. Un hombre muerto a puntapiés es una forma linda de decir lo mataron de una paliza. Entonces, cómo él logra, a través de la belleza de sus textos, de sus frases escogidas, de una adjetivación increíble, ¿no? Que a veces te sorprende. Anoche lo hablábamos con el equipo, que es que este texto exige ser dicho como fue escrito, porque está tan bien escrito, un verbo tan florido, que no tendría sentido hacer una adaptación. Por eso es tal cual lo escribió el autor en su momento. Y además creo que es interesante también reivindicar que hay más lecturas posibles, ¿no? De pronto, muchas veces este cuento se ha leído desde un lugar quizás muy moralista, poniéndose más en el lugar del atacante, de Epaminondas, que se llama el obrero que comete este asesinato, ¿no? Que tiene sus razones, por supuesto, pero en cualquier caso, ningún asesinato es bienvenido nunca, ¿no? Más allá de cuáles sean las razones, siempre hay otras vías y otros caminos para solucionar los conflictos entre las personas. Y entonces, en este caso, poner en escena la tragedia del personaje protagonista, del hombre muerto a puntapiés, de Octavio Ramírez, que es el nombre que se inventa deliberadamente para él, Pablo Palacio, creo que es una forma de homenajear, como bien decías, a Palacio y a todas las capas de lectura que él introdujo, estoy seguro que deliberadamente, en sus cuentos, porque cuando decide poner al marginal, en este caso hablaríamos de una persona del espectro LGTB, pero también tiene otros cuentos que hablan de otros muchos, digamos, márgenes de la sociedad, cuando decide darle el protagonismo, él está ahí reivindicando una forma de ver la sociedad muy específica, que creo que es muy sano que seamos conscientes 90 años después de que no somos tan modernos, de que en realidad la gente viene pensando, hay gente que viene pensando la vida de muy atrás, como con cosas que de pronto podemos considerar que son muy recientes, como los derechos humanos, como la reivindicación de la tolerancia y el respeto a las diversidades. A propósito de Guayaquil, este escenario como está en la información provista, una ciudad metafórica, ¿no? Donde se ven algunas cosas, digamos, que llegan al alma, otras muy llenas de belleza, por supuesto, muy hermosas, pero es una ciudad también, digamos, que guarda muchas cosas en esos subterráneos, podría decirse, uh-huh. ¿No? Es una ciudad subterránea. Sin duda. En ese sentido, pues, la convivencia de los 3 años de Aarón en esta ciudad, donde precisamente se recrea el escenario, no sé cómo le ha servido para poder también interpretar la obra. Bueno, yo me pasé toda mi vida de estudiante de artes diciendo de qué hablan mis profesores cuando hablan de lanzarse a la piscina, de implicarte a ti mismo. Y de pronto en este espectáculo creo que lo encontré un clic en ese sentido. Como extranjero, que el protagonista lo es, como persona homosexual, que no puedo negarlo y forman parte de mi realidad, el encontrarme este texto cuando yo llego a una ciudad como Guayaquil, como emigrante, que en definitiva es lo que soy, y me encuentro pues todos los choques culturales naturales que suceden de cuando una persona que viene de otro país aterriza en un nuevo lugar, pues claro, lógicamente hay muchos choques que lo dejan a uno sin saber cómo procesar, ¿no? Entonces, para mí también hay un punto en desarrollar este espectáculo de con todo respeto, y por eso he querido utilizar las palabras del autor tal cual, porque me parece importante que nadie pueda decir que estoy queriendo forzar el cuento para que cuente algo que no cuenta. No, el texto es tal cual se escribió, pero sí, es... Uy, me perdí en mi discurso de pronto, perdónenme quienes están al otro lado. La ciudad. Quise hacer una frase tan larga que me fui. Puede ser un poco la altura también, ¿no? Puede ser, si llevo 2 días un poco, ya que lo dije al principio. Sí, en cualquier caso, para mí ha sido un acto de reconciliación con la ciudad, la verdad. Porque la llegada fue muy... muy caótica, no entendía muy bien la ciudad, me costaba comprender las dinámicas, cómo la gente se relacionaba y demás. Y ahora que ya me siento parte, que ya me siento un poco mono y el Sorocho es prueba de ello, como podemos ver, pues el realizar este trabajo y el presentarlo ante el público y ver la excelente reacción del público en Guayaquil, los abrazos que me da muchas veces la gente después de las funciones, que a veces siento hasta un poco de pudor, ¿no? De que gente a la que no conoces de nada, pero que le acaba de pasar algo contigo en escena y viene y te da un abrazo que te cuenta algo de su vida, que eso es tremendamente conmovedor, y a mí me ha servido mucho para el encuentro con Guayaquil, hacerlo mucho más bello. Una reconciliación, como dice. Desde luego que sí. Y a propósito también de que es un reto también hacer de esta obra una cuestión unipersonal. Hablemos de esos retos. Sí, esa ha sido una gran lucha en el proceso de trabajo. Yo el espectáculo me basé en varias ideas filosóficas orientales, especialmente trabajé con un filósofo que se llama Tanizaki, o sea, no trabajé en persona, sino con sus ideas, que él, plantea una forma de ver el mundo que es interesante, ¿no? Porque no tiene esa mirada occidental. Entonces, desde ahí yo buscaba un neutro, un personaje neutro con el que pudiera entrar en todos los demás personajes del espectáculo. Y me encontré con estas, por lo general, jóvenes en Japón, que se les llaman los hikikomori, que son estas personas que no pueden soportar más la sociedad en la que viven y se vuelven ermitaños urbanos. Se encierran en sus departamentos, compran por internet, trabajan por internet, su ocio son videojuegos, no se relacionan con otros seres humanos y viven encerrados en sus habitaciones, ¿no? Entonces, de ahí me imaginé, ¿no? Bueno, este personaje al que le importa tanto este asesinato que leyó en el diario, como para ponerse a investigar por su cuenta, incluso tomar algunos riesgos como investigador, ¿por qué? ¿No? Entonces me imaginé que probablemente fuera un personaje del espectro LGTB, no sé si homosexual o transexual o lo que fuera, pero sí una persona que en ese contexto, en principios del siglo XX, probablemente le resultaría durísimo salir a la calle, algo tan sencillo como salir a la calle, y por lo tanto tiene sentido que encerrado en su habitación, entre en esta obsesión una y otra vez de qué le pasó a esta persona, qué le pasó a esta persona, hasta que llega a inventarse, porque en realidad es lo que hace, inventarse la historia de Octavio Ramírez. A partir de cuatro datos sueltos que tiene en el diario, reconstruye toda una historia casi Sherlock Holmesiana, si se permite el palabra, ¿no? Para un poco también para estar bien consigo mismo, entiendo, ¿no? Y también creo que es importante hablar de un aspecto de intertextualidad, es decir, lo que Palacio vivió en aquella época, de cierta forma se vive en la actualidad, podríamos decir, de cierta forma, quizás las cosas avanzaron poco, quizás más, no sé, pero en todo caso, pues hay una problemática que afrontar. Hablando de la intertextualidad, ¿qué es lo que podemos rescatar de aquella época y lo de hoy? ¿Cómo enfrentamos el hoy a través del texto? Bueno, yo creo que el primer mensaje que es interesantísimo de transmitir, yo considero que el teatro es un acto de comunicación, que el arte es un acto de comunicación con el público. Entonces creo que el primer mensaje a comunicar es este de han pasado 90 años y sigue perfectamente vigente. Por más que los marcos legales han cambiado, y damos gracias a todo lo que haya que dar gracias por ello, pero igualmente la sociedad y las leyes no siempre van de la misma mano, ¿no? Y de hecho, una acción conlleva muchas veces una reacción, y de pronto hay sectores de la sociedad, afortunadamente minoritarios, a los que precisamente toda esta nueva aceptación en los últimos años de, pues eso, de las diversidades sexuales, pero mucho más allá, le supone una reacción muchísimo más potente, incluso violenta y emocional en algunos casos, ¿no? Que muchas veces además tiene más que ver con lo que uno tiene, los fantasmas internos de cada quien, que con lo que tiene al frente, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es muy interesante, por un lado, dar un poco de contexto histórico de que estamos siempre hablando de lo mismo, y es bueno que sigamos hablando de lo mismo, porque son los matices lo que importan, ¿no? Ahí es como las sociedades avanzan. Eso. Y a propósito, también mencionó un concepto y quisiera como desenvolver ese concepto. Hablando de marginal, ¿qué significa lo marginal en la obra? Y no sé si lo puede ligar también a la realidad. Bueno, lo marginal lo uso desde una cuestión física, casi como de dibujo. Es aquello que está en los márgenes, sin darle ningún tipo de carga moral a la palabra ni nada menos, sino que, bueno, ahí está claro que en todas las sociedades hay un mainstream, podríamos decir, ¿no? Que es cómo se supone que la gente es, y unos márgenes. El tema es que si te paras a rascar un poquito más, de pronto los márgenes son más anchos que el centro. Nos suele pasar bastante a menudo y debemos convivir todos, cada quien desde su margen. Y simplemente quisiera también escuchar un poco acerca de las líneas de esta obra. Algo que me ha llamado la atención y bastante en sobremanera es que es casi, o mejor dicho, es del 100% totalmente fidedigna al texto original. En ese sentido, pues creo que vamos a revivir a través de Aarón las palabras de Palacio. Así que, por favor, yo sí le pediría unas cuantas líneas, podría ser. Cómo no, voy a dar el monólogo inicial, que es un texto periodístico una recreación de texto periodístico con el que empieza el cuento, e invito a todos los oyentes, si es que tienen a mano el libro en su casa, que lo agarren y que prueben. Y comprueben. Vamos allá. Anoche, a las 12:30 aproximadamente, el celador de policía número 451, que hacía el servicio de esa zona, encontró entre las calles Escobedo y García a un individuo de apellido Ramírez, casi en completo estado de postración. El desgraciado sangraba abundantemente por la nariz, e interrogado que fue acerca de las causas, dijo haber sido víctima de una agresión de parte de unos individuos a quienes no conocía, solo por haberles pedido un cigarrillo. El celador solicitó al agredido que le acompañara a la comisaría de turno, con el objeto de tomar las declaraciones necesarias para el esclarecimiento del hecho, a lo que Ramírez se negó rotundamente. Entonces, el primero, en cumplimiento de su deber, solicitó ayuda de uno de los choferes de la estación de autos más cercana para trasladar al herido a la policía, donde, a pesar de las atenciones del médico doctor Ciro Benavides, falleció después de pocas horas. Esta mañana, el señor comisario de la Sexta ha practicado las diligencias convenientes sin que haya podido averiguarse nada acerca de los asesinos ni de la procedencia de Ramírez. Lo único que pudo saberse, por un dato accidental, es que el difunto era vicioso. Ahora no sé si podría retarlo a esto, Aarón. ¿Qué tal si yo inicio con una frase y usted lo podría completar? Venga, vamos a intentarlo. Me resulta muy complicado muchas veces agarrar en medio. Es como si no, por sí. Eso te dije, voy a hacer el inicio. Pero venga, vamos justo, a jugar. Justo en el otro día estaba, le hice yo también esa pregunta, si es que era si podía tomar líneas. Entonces ya me había explicado que, claro, tienes que entrar también en el personaje, o sea, es como... Y en la escena, ¿no? Por también. Supuesto. Vamos a probar, venga, no perdemos nada. Vamos con esta parte. Cabe recalcar a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, yo tengo en este momento presente la obra de Palacio, precisamente el cuento del que estamos haciendo referencia, y voy a tomar, quizás en la página 23 de este archivo que me muestra a través de la internet, una frase, una oración, y quisiera que... El reto sería que siga, ¿no? Que siga... Vamos a tomarnos la leche. Vamos a probar. Vamos a ver qué tal sale. Creo que fue una revelación de Astartea. El único punto que me importó desde entonces fue comprobar... averiguar qué clase de vicio tenía el difunto Ramírez. Intuitivamente ya sabía que era... No. ¿Qué había lo voy a decir? Para respetar su memoria con las señoras. Además... Lo que yo sabía intuitivamente era necesario lo comprobara con razonamientos, y ya de ser posible, con pruebas. Para esto me dirigí donde el señor comisario de la Sexta, quien podía darme los datos reveladores. Asombroso, qué capacidad y qué memoria, Aarón. Es impresionante lo que ha hecho Aarón, y por supuesto, creo que es un espectáculo digno de ver, así que... Pues yo solamente quisiera terminar la entrevista anunciando pues las fechas que se vienen preparando para Quito. No sé si nos ayuda Ángel, por favor, con las claro, fechas. Claro, sí. Bueno, desde hoy, 8 de noviembre, comenzamos la temporada en el Café Democrático del Centro de Arte Contemporáneo, que para quienes no ubican todavía el Centro de Arte del antiguo Hospital Militar, es de la Montevideo y Luis Dávila. Esta majestuosa edificación del centro de Quito pues nos acoge en el Café Democrático, que es también un espacio en el que se está abriendo justamente para este tipo de propuestas culturales. Estaremos desde hoy 8 de noviembre con dos funciones diarias de 7 de la noche 19 horas y 9 de la noche 21 horas. Hasta el 18 de noviembre. Luego de eso, retomamos las funciones para el día 28 de noviembre hasta el 3 de diciembre en la cafetina. Aprovecho para decir que en ese hueco que queda en medio entre el Café Democrático y la cafetina será porque el espectáculo estará en el Festival Internacional de Loja los días 24 claro, y 25. Sí. ¡Qué bien! Debe ser, ¿no? Y a propósito de costos, ¿qué costo tiene la entrada? Bueno, el costo de la entrada general en las dos sedes es de $8 y luego tenemos una tarifa diferenciada para las personas de tercera edad, estudiantes y también capacidades especiales de $5. Y ayúdenos solamente con teléfonos de contacto y, por supuesto, el evento en Facebook o en alguna información en redes sociales. Claro, en Facebook pueden encontrar toda la información en la fanpage de TG Comunicación, @TG Comunicación, así nos encuentran, o si no, en las redes sociales de Café Democrático y de La Cafetina. El evento de Facebook también lo pueden encontrar como directamente Un Hombre Muerto a Puntapiés, entre paréntesis Café Democrático, y también Un Hombre Muerto a Puntapiés, entre paréntesis Cafetina. Así es. Nuestros números de teléfono, si podríamos dar, si es del 09, el mío, es del 0980-679657. Se pueden contactar también a los teléfonos que están en las páginas oficiales de las dos sedes y poder adquirir sus entradas con anticipación, porque ya nos están comenzando a escribir fluidamente y ya están comenzando a reservar fechas y días, ¿no? O sea, horarios y días. Entonces,

En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishir, que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión al Chaco para filmar la vida cotidiana de los indios Ishir. Y una niña indígena perseguía al director del equipo. Lo perseguía como una sombra silenciosa pegada a su cuerpo y lo miraba fijo a la cara de muy cerca, como muy intrigada por esos ojos azules. Y el director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía la lengua y conocía a la niña, y preguntó: yo quiero saber por qué me miras así. Y ella contestó: es que yo quiero saber de qué color ve usted las cosas. El director se rió y contestó: del mismo que tú. Y ella, muy seria, dijo: ¿y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas? El arco iris terrestre tiene más colores que el arco iris celeste, pero nuestras cegueras nos impiden verlos. El racismo es una de esas cegueras, enemigas de la diversidad. A fines del siglo XIX, Europa llevó a cabo numerosas operaciones coloniales de saqueo y pedagogía para civilizar el África. En una de esas operaciones muy sangrientas, el reino de Benín fue devastado. Los soldados ingleses se llevaron, a modo de botín, entre muchas otras cosas, 1000 años de arte africano allí reunido. Los objetos artísticos de Benín no despertaron demasiado interés en Londres. Al fin y al cabo eran frutos del zoológico negro. Pero cuando la reina Victoria mandó a remate ese botín, se encontró con la sorpresa de que se había recaudado una cantidad de dinero suficiente como para pagar todos los costos de la expedición militar. El arte de Benín financió así la destrucción del reino donde ese arte había nacido y sido. Y a partir de entonces, Benín fue una de las fuentes del arte europeo, porque ¿qué sería de eso que llamamos arte moderno sin la mamá africana que le dio de mamá? el racismo, también el machismo niega y mutila la espléndida diversidad del arco iris terrestre. En la Europa del Renacimiento, los homosexuales iban a parar a la hoguera. Era su destino natural, ya que del infierno venían, al fuego iban. En esa época, salvo en los reinos azteca, inca, en el resto de América, la homosexualidad era libre y los indios practicaban esta anormalidad con toda normalidad. A Balboa, el conquistador Vasco Núñez de Balboa, estas costumbres no le parecían nada bien, de modo que arrojaba a los homosexuales a los perros. Él fundó ese verbo, aperrear, en Panamá, cuando les aplicó el castigo que, según él, merecían los indios porque la homosexualidad era peligrosa y contagiosa. 5 siglos después yo escuché decir lo mismo al arzobispo de Montevideo. Un historiador, prestigioso intelectual, Richard Nixon, quería salvar a su país de este grave vicio que perdía las civilizaciones. Y cuando fue presidente, en las reuniones de gabinete, predicaba así. ¿Ustedes saben lo que pasó con los griegos? Decía Nixon. La homosexualidad los destruyó. Seguro, Aristóteles era homo. Todos lo sabemos, y también Sócrates. ¿Y ustedes saben lo que pasó con los romanos? Los últimos 6 emperadores eran todos maricones. El civilizador Adolf Hitler había tomado drásticas medidas para impedir que el daño corrompiera a los alemanes. Muchos, muchos homosexuales murieron en los campos de concentración nazis. ¿Cuántos? Nunca se supo. Machismo que descalifica a la homosexualidad como crimen o pecado es el que niega dignidad humana a la mitad de la humanidad. Ya Aristóteles decía, a la hembra le falta un elemento esencial, el alma. Algunos siglos después, a fines del 19, un pintor impresionista alcanzó alta fama con un cuadro en el que aparecían 2 hombres y 2 mujeres. Edouard Manet los pintó en un picnic en las afueras de París. El cuadro era un cuadro normal, salvo por un detalle. Los 2 hombres estaban vestidos y las 2 mujeres estaban desnudas. Ellos hablaban de sus asuntos masculinos importantes y ellas, desnudas, sentadas, callaban. Y cuando uno ve el cuadro, algunos añitos más tarde, se siente mirado por la mirada de esas mujeres que están ahí y que parecen preguntar, ¿y nosotras aquí qué hacemos? Ellas sobraban, y no solo en el cuadro. Por las orillas del lago de Maracaibo pasó el petróleo y se llevó los colores. En la ciudad de Cabimas, que tanta riqueza dio al mundo, no quedaban más que oscuridades, aire sucio, aguas aceitosas. Era como una tierra vaciada, sin peces en sus aguas, ni pájaros en su cielo, cuando Vargas, Rafael Vargas, de oficio carpintero, pintó sus cuadros allí. Él nunca salió de Cabimas. Allí había nacido y allí murió. Pero en sus cuadros, el mundo era una fiesta. Y una fiesta de colores. Los pájaros, los peces, las flores, eran siempre más grandes y luminosas que la gente. Y la gente no hacía más que aceptar ese convite de la naturaleza para participar de la fiesta del mundo. A primera vista, los cuadros de Vargas no tenían nada que ver, pero nada, ni un poquito que ver con la realidad que él conocía. Y sin embargo, Vargas, el carpintero Vargas, que fue mi amigo, era un pintor realista, porque él no pintaba la realidad que conocía, pero pintaba la realidad que necesitaba. También la tradición colonial es enemiga del arco iris terrestre, porque nos deja ciegos de nuestra propia espléndida diversidad y nos amaestra para imitar las dudosas virtudes del mono y del papagayo. Importación, impostación, llevamos siglos en eso. Allá por el año 1867 se hizo en París una gran exposición internacional y el Ecuador envió una muestra del arte ecuatoriano. Y la muestra estaba formada por obras de los pintores ecuatorianos que eran capaces de copiar a la perfección las obras maestras del arte flamenco, español, italiano, francés. O sea, Ecuador reducido a mero copión del arte europeo. Pero había un arte ecuatoriano de verdad que no estaba allí, estaba en los mercados y era despectivamente llamado artesanía. Nacía de lo que hubiera, de las migas de pan, de las conchas de mar, de maderitas, piedritas, tierras cocidas. Era hecho por gentes capaces de convertir la basura en hermosura. La pobre gente que no comía más que corazones de pulga y tripas de mosquito. Allá en mis años mozos, créase o no, fui cajero de banco. Entre los clientes había un fabricante de camisas. Lo recuerdo bien, el gerente le renovaba los créditos por pura piedad, porque las camisas no estaban mal, pero no vendía nada. Hasta que una noche un ángel lo visitó en sueños, y cuando despertó, iluminado, Este fabricante cambió el nombre de su empresa, que pasó a llamarse Uruguay Sociedad Anónima, cuyas siglas eran USA, USA. Y acto seguido colocó en las camisas que fabricaba una marca que decía Made in USA, lo cual era de alguna manera verdad, y vendió camisas a lo loco. Del Pacífico y las montañas de los Andes andaba a lomo de mula don Simón Rodríguez. Hace de esto ya más de un siglo y medio, de pueblo en pueblo lanzaba sus arengas y la gente apretaba sus dientes para no reírse, la gente que lo llamaba el loco Rodríguez. Porque de pueblo en pueblo decía, estamos ciegos, ciegos. Increpaba a los dueños del poder. A los dueños del poder les gritaba, imiten la originalidad, ya que imitan todo. Y concluía, somos independientes, pero no somos libres. Decía, dueños del suelo, pero no dueños de nosotros mismos. O inventamos o estamos perdidos, perdidos, decía don Simón, gritaba don Simón por los caminos de América, cada día más solo. A los 80 años escribió, yo quise hacer de la tierra un paraíso para todos, y la hice un infierno para mí. Escultor trabajaba en un taller inmenso, rodeado de niños. Todos los niños del barrio iban a verlo trabajar, a verlo crear, y con él disfrutaban y compartían esas horas que después iban a resultar inolvidables en sus vidas. Un día, un camión descargó un bloque gigante de granito en el taller del escultor, y él empezó a trabajarlo con el cincel, golpe tras golpe, y los niños se fueron de vacaciones, partieron a las montañas o al mar, y cuando volvieron se encontraron con que el escultor estaba terminando un caballo, estaba dándole los últimos toques a la escultura de un gran caballo. Y uno de los niños le preguntó, ¿y tú, cómo sabías que adentro de aquella piedra había un caballo? Y uno se pregunta, ¿cuántos caballos nos estarán esperando en las piedras del mundo para echarse a galopar?

atrapado, no pude huir, me quedé ahí, lejos de mí, embadurnado. Me olfateaste el guacho con tu nariz. Y al sonreír me lo mordías cual maní. No dijiste si este mancito aquí debía ir a ti o en su defecto pisarte a dormir. Estamos de retorno ya en la Rayuela, son las 11 de la mañana con 10 minutos. Y esta es una entrevista un poquito esperada, digo yo, para mí. Bueno, habíamos anunciado que esta mañana estaría con nosotros León Sierra. Él es actual director de los teatros de la Casa de la Cultura, pero tiene otro nombre. Se ha cambiado esa nominación. Ahora mismo él nos lo va a contar. Quiero dar la más cordial bienvenida a León. Él es hijo de, de un señor que tuvo el privilegio de conocerle hace muchísimos años, un socialista, un luchador, un peleador a ultranza y además de esa gente convencida de lo que creía, de lo que soñaba, de lo que quería hacer con la vida y la solidaridad con otros seres humanos para conseguir días mejores para el mundo, decía, ¿no? Digo yo, qué soñadores, qué audaces, la verdad. Un abrazo grande, León. Bienvenido a La Rayuela, este programa de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Te agradezco además las palabras por mi padre. Casi nunca he podido, he tenido la oportunidad de recordarle así como en vivo, ¿no? En un programa de radio o en un medio de comunicación, y efectivamente es para mí un gran peso. Claro. Un gran peso y una gran emoción, pues, reconocerme y reconocer reconocer su figura, su legado en personas como tú, en personas que hacen cultura, en personas que hacen política, en personas que están pensando el mundo que viven, ¿no? Y efectivamente Orlando fue un jinete del apocalipsis. Yo también creo. Así es. Y bueno, ahí estamos intentando continuar mejorando su legado, ¿no? Intentando ser críticos también. Claro, no hay otra manera, ¿no? León, tú eres un cineasta, pero también eres artista, ¿no? Y ahora estás un poco en esta administración de la cultura. Todo tiene que ver, pero sin duda alguna es tremendo reto en el que estás ahora como director. ¿Cómo se denomina ahora? Ya no es dirección de teatros. Sí, ahora hay un orgánico funcional por procesos y una que le hemos ayudado a discutir al presidente, y que lo ha presentado a la Junta Plenaria, y que la Junta Plenaria de la Casa lo ha aprobado para nuestra excelente suerte. Un orgánico funcional por procesos y una estructura que responde a lo que es la frónesis del trabajo que la Casa de la Cultura lleva haciendo 75 años, y que tiene que ver específicamente con todas las funciones de la dirección, ¿no? No solamente con la administración de los teatros, que efectivamente seguimos administrando los teatros, pero no solamente es esta administración de la infraestructura, sino que es, por ejemplo, la administración de la programática que tiene la infraestructura. Esta programática que tiene que ver con cómo se hace lo que se hace en los teatros, con quién se hace, que es, por ejemplo, con nuestros elencos. Tenemos elencos nacionales en la Casa de la Cultura que tienen que estar directamente involucrados a avivar los espacios de la casa, amén de compartirlos con gestores independientes, ¿no es cierto? Toda esta programática hace parte de la gestión, por ejemplo, ¿no es cierto? El fomento. Y por eso es que en este nuevo orgánico funcional por procesos, en esta nueva estructura de la casa, la dirección pasa a ser la dirección de fomento del arte y la cultura, o fomento de las artes y la cultura. Ahora, últimamente se ocupa mucho el término de gestor cultural, uh-huh, la gestión cultural, uh-huh, ¿no? Yo digo, como, ya, perfecto, está bien, la casa alquila, arrienda sus uh-huh locales, ¿sí? Uh-huh. Lo hablábamos un poco fuera de micrófonos, y no es que esté mal tampoco, pero realmente hay una prioridad, ¿no es cierto? Y más aún hoy, uh-huh, cuando esa gestión, hablemos de otro, uh-huh, de otro sentido de gestar, ¿no? Uh-huh. Como un huevito, una pancita. Así y una es. Mujer, ¿no? Es igualito. Entonces la casa podría ser, o de hecho ese es el interés del actual presidente, uh-huh, de las actuales direcciones, uh-huh, que la casa realmente sea una verdadera gestora, uh-huh, ¿no? Uh-huh. De procesos artísticos y del trabajo creativo de los nuestros, ¿no? Claro, yo creo que más que nunca estamos reavivando una discusión que por ciertas representantes de la cultura en el Ecuador se ha intentado opacar, o desde un punto de vista excesivamente moderno o desde un punto de vista excesivamente posmoderno, ¿no? Que esta disputa entre si la cultura es el arte o la cultura es algo más, ¿no? Y efectivamente que es algo más que el arte, pero no deja de ser el arte. Claro. Sí, y con respecto a esto, las infraestructuras de la Casa de la Cultura son infraestructuras pensadas en un momento de la modernidad, no hay que dejarnos engañar. Uh-huh. Es decir, son teatros, son auditorios, son salas de exhibición, son bibliotecas, son espacios tangibles, menos mal, para el deleite de los sentidos, menos mal, que efectivamente son un canal hacia la inteligencia y hacia la reflexión. Si pensamos en un momento más posmoderno del posicionamiento, del pensamiento, donde la reflexión, donde la investigación, donde el concepto, la racionalidad está apoderándose de todos estos espacios en los que los sentidos estaban reinando, ¿no? Entonces, entre arte y cultura, lo importante es la gestión y el fomento, digamos, ¿no es cierto? Y eso creo que Camilo Restrepo lo tiene bastante claro, y estamos de todas maneras discutiéndolo entre sus directores agregadores de valor y él, obviamente, pero tiene que ver con producir. Tiene que ver con que la palabra esta gestor cultural tampoco se acomode en la burocracia de lo que tiene que ser hacer un evento donde una cultura populista o un populismo cultural llene los espacios sin contenidos reflexivos, críticos, donde los artistas, las expresiones culturales, pues estén puestas en escena, ¿no? O solo contadores de lo que otros hacen. Exactamente, o sea, repetidores de eso. Entonces, creo que es una gran tarea. Creo que la tarea de fomentar esa discusión, la tarea de acompañar esa discusión, de generar programas para que los elencos salgan, generar programas para que los gestores culturales se apropien de eso, de esos espacios, está muy bien. El gran problema es que efectivamente si solamente nos enfocamos a la administración de los espacios, es decir, a alquilar o ceder los espacios, la cultura que estamos creando es una cultura eventista o en el mejor de los casos, que no es muy bueno, una cultura festivalista. Y la festivalitis, y esto debería escucharlo el secretario de Cultura de Quito, por ejemplo, que está muy acomodado en la festivalitis, él y sus fundaciones, por ejemplo, creo que es muy importante desterrar la festivalitis. El eventualismo es uno de las, como digo yo, un hermanastro malvado del fomento cultural, que tiene que ver con procesos de acompañamiento, con procesos de empoderamiento, con procesos de reflexión profunda y a largo plazo, ¿no? El eventismo mata al artista porque un evento al año hace daño. Un evento al año es pan para hoy y hambre para 11 meses de vida. Y como te decía fuera de micrófonos, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, entre otros derechos, sitúa a los fundamentales, entre los fundamentales y los primeros, el derecho al trabajo. Y cuando uno es gestor de un espacio que está pensado para el trabajo de los artistas, uno tiene que reflexionar a ver si es que solamente lo está alquilando y está quitando ese espacio, dándole a un evento y quitándole a un artista para que trabaje y para que la gente entienda que lo que está viendo encima del escenario es algo sublime, pero que también es trabajo y tiene que ser remunerado. Es un derecho del artista. León, ahora yo te escucho y sí, ¿no? ¿Qué te digo? Me emociona de alguna manera saber que pues hay otros caminos por los que se está transitando ahora. Uh-huh. Y se entiende que lo que pretenden ustedes es que exista una trascendencia realmente, ¿no?, en el actuar realmente desde la Casa de la Cultura. Suena como lindo y como que así tiene que ser. Uh-huh. Pero la parte económica es fundamental también en esto. Uh-huh. ¿Cómo hacerlo? Porque fíjate tú que la Casa de la Cultura vive realmente un momento difícil, uh-huh, en cuanto a lo económico, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues yo, a mí me parece que primero no hay que saltar sobre esa discusión, o sea, hay que visibilizarla, efectivamente, no, este no es un estado inversor de un bien o de una cadena de valor que es importante como la cultura y las artes. Supongo que hay mucha inversión que tiene que hacerse. Recuerdo que al comienzo del correísmo se decía que habían prioridades más importantes que, por ejemplo, las reivindicaciones de los colectivos del LGBT, porque estábamos en un momento de responder a las necesidades del hambre de la gente en lugar de a las a las reivindicaciones de los LGBT, por ejemplo. Yo creo que por ahí todas esas expresiones culturales, las artes, lo LGBT, etcétera, etcétera, etcétera, siempre están y permanecen como una necesidad de la gente en relación a su vida, a su calidad de vida. Y eso es inversión social. Ahora, tampoco nos podemos cruzar de brazos porque, claro, esa reflexión nos apuntaría a un panorama de el Estado tiene que ser padre y madre y tiene que subvencionar efectivamente todo, y si es que no hay dinero estatal, entonces no podemos hacer nada. Yo creo que muy lejos de esa reflexión, tenemos que ser proactivos, y yo creo que ese es un buen llamado. Yo lo he escuchado a Camilo varias veces decirnos, sobre todo a los directores de apoyo, porque los agregadores de valor estamos trabajando muy fuertemente en esto, ¿no? O sea, por favor, sean proactivos. Si es que hay una iniciativa, hay que apoyarla y hay que acompañarla. Y en ese aspecto, nosotros desde la Dirección de Fomento de las Artes y la Cultura, la Dirección de Teatros, lo que estamos haciendo es entrando en diálogo de coproducción, por ejemplo. Sí, entonces viene un gestor, sea grande, sea pequeño, tenga recursos, no tenga recursos, y nos ponemos a coproducir con él. Intentamos que ponga en juego todos sus recursos y nosotros poner en juego todos nuestros recursos para poder llevar adelante su proyecto, su obra, su programación, ¿no? Iba a decir su evento, pero insisto, estamos muy acomodados con el tema del eventismo, que para nosotros una preocupación que debe convertirse en una ocupación, ahora que lo digo, una ocupación importante para 2018 es lanzar una programación. Una programación cerrada ya antes de 2018, porque mira, hace muy poco, y perdóname que me alargue mucho, pero... No, por favor, te estamos escuchando con atención. Hace muy poco me decían los compañeros de comunicación aquí en la casa, me decían, por favor, tienen que mandarnos la agenda, porque no sabemos, tenemos que comunicar la agenda, pero por favor, la agenda. Y la verdad es que a mí me da mucha vergüenza la agenda, porque claro, no es nuestra. La agenda simplemente es la materialización de una programación de alquileres. Entonces, ¿cómo la Casa de la Cultura puede presentar como suya una agenda en la que decide muy poco? En la que las decisiones propias tienen que ver con simplemente con que si es que el evento es factible o no es factible. Quiero decir, es una programación contingente, y debería haber otros canales de comunicación que no los canales oficiales de la Casa. ¿Sí? Nosotros entonces deberíamos enfocarnos a comunicar qué es lo que hacen nuestros eventos. O sea, otro tipo de comunicación, ¿no? Porque la agenda, o sea, un día está la orquesta no sé qué, otro día está el sindicato no sé cómo, al día siguiente está el ministerio no sé cuánto, haciendo eventos sociales de gala, porque así está entendido. Y yo te decía fuera de micrófonos, es muy soberano que cada ciudadano, cada institución, cada organización social, cada grupo de artistas quiera tener el espacio de los teatros nacionales del Ecuador. El Teatro Nacional, el Ágora, el Aula Benjamín Carrión, la Sala Jorge Icaza. Claro que sí, porque son suyos. Esto es bien público. Es absolutamente legítimo que quiera estar yo presente ahí, pero hay que tener un orden. Así es. León, ahora que hablas de esto, acá al interior de nuestra casa hay algunos elencos, ¿no es cierto? Y maravilloso sí, sería, yo creo que ustedes ya lo han pensado, con estos mismos elencos que han hecho de esta su casa también, y es maravilloso eso, más la invitación a otros que están por fuera. Se podría realmente hacer tremendos... Por supuesto. Tremendas obras, tremenda claro. programación con nuestra gente, con nuestro arte, con nuestro talento. Y claro, yo digo, no se trata de la gratuidad por la gratuidad, pero podría establecerse de pronto un porcentaje, tanto para el elenco, tanto para la casa, por el hecho de costos operativos y una cantidad de herramientas que se necesitan ser subvencionadas. ¿Crees tú que también por ahí está la cosa? Porque ahora, por ejemplo, la gente está muy al pendiente y estamos muy con la expectativa de esta coproducción, ¿no? Que ahora mismo están por fuera en la salita algunos de los artistas que participarán en esta coproducción, ¿no? Que es de música electrónica. Así es. Sería la primera vez que se lo haría aquí en la Casa de la Cultura, de esta forma. Entonces, sería bueno te planteo estas dos cosas. ¿Pensaron ya? ¿Están trabajando con esto? Lo uno, los elencos, más estos porcentajes, más la invitación de elencos de fuera. Y lo otro, sería maravilloso que nos cuentes y hablemos un poquito más de esta, de esto que viene y que va a ser en grande, ¿no? El Mischke Fest. Ahora hablamos del Mischke Fest. Bueno, primero, con respecto a la primera parte de tu pregunta, me parece es tan importante esto. Ahora mismo, digamos, para ir de lo general a lo particular, ahora mismo tenemos dos discusiones importantísimas en la política y en la cultura del Ecuador, que es la ley de cultura y su reglamento, ¿no? Son discusiones que tienen que profundizarse, que tienen que visibilizarse. Parece que solamente les pertenecen al presidente de la Casa de la Cultura y al ministro de Cultura, y no es así. La ley es para todos y para todas. Y el reglamento también. El reglamento es un reglamento que es absolutamente contradictorio y que es perjudicial para la Casa de la Cultura. Y tiene que repensarse, tiene que plantearse. Hay que ampliar y tiene que haber debate en estos micrófonos, por ejemplo, sobre ello. Pero la ley, aún en su precariedad, porque hay que reconocer que en su redacción es bastante precaria en algunas cosas, es excesivamente normativa en otros aspectos, es muy general. En los aspectos generales es muy, contiene una progresividad muy interesante. Por ejemplo, le da a la Casa de la Cultura la posibilidad de armar un reglamento de autofinanciamiento, lo que ahora se llaman nuevos mercados, lo que antes era la movilización de recursos. Y esto tiene que ver con eso, tiene que ver con que si nosotros tenemos elencos como el Teatro Ensayo, como el Coro de la Casa de la Cultura, como Camerata, como el Conjunto de Cámara, estos elencos, aparte de tener un gran historial, el Coro tiene 63 años, este año cumple 63 años, tiene grandes deficiencias. Por ejemplo, el coro no es profesional, no se les paga a los artistas del coro una remuneración por su trabajo, con lo cual su trabajo es amateur en el mejor y en el peor de los sentidos. Amateur viene de amar, y eso es hermoso. Yo es lo que les dije cuando les escuché, porque además es un coro vibrante. Pero amateur también es aquel que no recibe remuneración por su trabajo, y eso está muy mal. Entonces, este reglamento de movilización de recursos debería permitir que, si es que el coro es demandado por alguna institución pública o privada para una presentación, debería haber una movilización de recursos que les permita no solamente tener la capacidad de gestionar sus uniformes, sus vestuarios, lo que sea, su transporte, sus refrigerios, sino obviamente una remuneración por su trabajo, porque es un trabajo poner las cuerdas vocales en funcionamiento. Además, es parte de los derechos del ser humano. Por tu remuneración así tienes que ser realmente reconocido. Por tu trabajo tienes que ser reconocido. No, y además, ¿no? Y si no nos queremos ir a la Revolución Francesa, vámonos a la Constitución de Montecristi. La Constitución es una Constitución garantista de ese derecho al trabajo y de la remuneración. Entonces, es importante que pongamos esta discusión en circulación. Eso por un lado. Y obviamente con una población de la producción de nuestros elencos, la programación de nuestros espacios obviamente va a ser nuestra, va a ser una programación de la Casa de la Cultura. Que tenga nuestro sello. Nuestro sello. De momento también, y para no cerrar la puerta a los gestores independientes, porque también tienen derecho de serlo, las relaciones con los gestores independientes tienen que ser líquidas, tienen que fluir, ¿no? Y en este aspecto, por ejemplo, la relación que nosotros establecimos con Atahualpa, con este músico electrónico maravilloso que está a la cabeza de la producción de Mischke Fest, que ya fue una relación hecha a partir de la gestión de donde venimos, que venimos del Centro de Arte Contemporáneo de Quito, de la Fundación Museos de la Ciudad. El año pasado fuimos ahí los coordinadores. Esta relación se ha tenido que acentuar más, y ahora estamos coproduciendo con él este Mischke Fest 2.0. El Mischke Fest 1 fue ganador de las convocatorias del Centro de Arte Contemporáneo. Las convocatorias, por ejemplo, son un mecanismo de acceso al espacio público y a los recursos. Nosotros deberíamos pensar, no tenemos tanto recurso como teníamos en el Centro de Arte Contemporáneo, aunque era pequeño, Pero aquí no tenemos para convocatorias, ¿no es cierto?, en la Casa de la Cultura. Pero las convocatorias son un mecanismo de acceso a los recursos y al espacio público que debería de estar presente. Aún así, Atahualpa nos ha hecho una propuesta de reavivar el Mixquic Fest. Ha sido muy sensible a nuestro llamado, le llamamos y dijimos a Atahualpa, pongámonos a hacer Mixquic Fest aquí en el Ágora, en la Casa de la en el Centro de Arte Contemporáneo. Nos quedamos cortos, era un espacio para 300 personas y lo abarrotamos como 5 veces. La gente entraba y salía. Y entonces es bueno que en el Ágora a lo mejor podamos nosotros producir desde la Casa de la Cultura, coproducir con ellos y lanzar una expresión artístico-cultural que es contemporánea, que es la música electrónica y que tiene toda una reflexión, toda un discurso crítico con respecto a la expresión popular, por ejemplo, a la expresión artística, a la expresión popular, que creo que es visibilizable en el Ágora de la Casa, pero por supuesto, y en eso estamos. Hablemos de fechas, ¿para cuándo está? A finales de noviembre. Me acabas de pillar en curva, porque claro, como tengo tantas cosas en la cabeza, pero está para finales de noviembre en el Ágora, y como es grande va a estar una semana entera montando, porque claro, el Mixquic Fest 2.0 quiere incorporar arte visual, ¿no? Quiere que no sea solamente sea el música, arte musical, ¿no? ¿No es cierto? Sino que pueda incorporar arte visual y que sea una programación holística que la gente pueda tenerlo en su... Ahora mismo te digo. Los boletos para esto, las entradas, los tickets, ¿se podrán comprar? ¿Se podrán en nuestra boletería o también van a haber otros puntos de pronto de venta de nuestro festival? Esto también me pillas en curva porque no me vine preparado para eso, pero sé que estamos hablando con tiqueteras, no sé si es con Ticket Show, no sé con cuál es. Bueno, nosotros vamos a estar atentos, amigas, amigos, vamos a saber dónde es exactamente el precio de estos tickets, desde cuándo se los va a vender y por supuesto lo vamos a difundir desde acá, ¿no? Desde la Rayuela. Mixquic Fest 348. Mixquic Fest 2 de diciembre. 2 de diciembre, o sea, plenas fiestas de Quito. Plenas fiestas de Quito, sí. Qué bien. Plenas fiestas de Quito y bueno, para todos y para todas va a ser una experiencia formidable. Qué bien, qué bien. Este sería el primer paso de una cantidad de producciones nuestras. Eso queremos hacer. Queremos que la Casa de la Cultura tenga una producción de alto nivel, pero más que todo de alto nivel, porque esto podría sonar como elitista, ¿no? Queremos una programación justa, equitativa, democrática, para que todos. La gente tenga la capacidad de ganar una remuneración por su trabajo, que los artistas no vengan simplemente porque les estamos ofreciendo que van a estar en el Ágora y que esa sea su remuneración, sino que sea que tengan la capacidad de tener un recurso. Eso por un lado, y por otro lado, ahora que tú dices, cuando decimos de alto nivel, para nada elitista, no, lo hemos dicho desde este micrófono muchas veces, es decir, la calidad de un espectáculo, la calidad de un actor, en fin, no tiene nada que ver con la élite. Así no es. No, y además es nuestra obligación como Casa de la Cultura presentar precisamente estos espectáculos de altísima calidad para todo el mundo. Así es. Es decir, el bajo recurso, la baja remuneración en su trabajo, si usted no tiene una estola de piel, si no tiene tacos, no tiene nada que ver con su estética, usted puede venir acá. Así es. Las puertas abiertas, buenos espectáculos, buen discurso, buenos actores, eso queremos para nuestra gente. Así ¿no? es. Tenemos prioritizadas algunas frases, algunas categorías sí. que deberíamos repensarlas. Yo recuerdo, fíjate ahora que me dices esto, en los años 80, en la época de Febres Cordero, un gran amigo y un gran dirigente, Fausto Dután, que estaba a cargo de la SEDOC, me acuerdo, en ese momento, le preguntaron los de un medio de comunicación si es que había democracia. Y él respondió, y fue un titular del medio de comunicación, ¿cómo va a haber democracia si hay hambre? Es decir, y a mí me parece que es interesante. Democracia y hambre no son compatibles. Igual, élite y calidad no son compatibles. No son compatibles. La calidad puede ser popular, la calidad puede ser para los territorios, para las comunidades, para la pobreza. Tiene que tener calidad. Tenemos la obligación de entregar calidad. Ahora, otra cosa que también se ha dicho desde acá es que qué maravilla fuera que pronto

caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante. Al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto, que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Lo que construimos se acabó, lo que construimos se acabó. Ya nos quedan pocos minutos, ¿no? 11:46, amigas, amigos. ¿Usted sabía que el 15 de noviembre es Día de la Escucha? ¿Así? ¿Cómo lo escucha? Redundante. Y valga la redundancia. Sí, 15 de noviembre, Día de la Escucha. Gran parte de los problemas de la sociedad actual tienen que ver, amigas, amigos, con la falta de comunicación, o porque la misma es inapropiada. Oír no es escuchar. Por regla general, no prestamos atención al interior, muchas veces solitario, depresivo o emocional, de nuestros interlocutores. Por esta razón, la Fundación Teléfono Amigo, como parte fundamental de su misión, pues se une a las organizaciones de teléfonos de ayuda en la programación mundial del Día de la Escucha. el 15 de noviembre se conmemora, ¿no? Se conmemora y este día, el Día de la Escucha, y se contribuye entonces para la consecución de los siguientes objetivos. Ayudar a tomar conciencia sobre la importancia de la cultura de la escucha y la comunicación y su repercusión en los ámbitos familiar y social. Estimular a los padres y educadores, hacer un llamado a la conciencia de los ciudadanos, concientizar a la ciudadanía de saber escuchar activamente. Bueno, de esto vamos a hablar un poco más a fondo el día de mañana y vamos a invitar a nuestros amigos de Teléfono Amigo para invitarlos a nuestro programa. Ahora, ¿de qué se trata estimular a los padres y educadores? Bueno, estimularlos para que en su área de actuación asuman la responsabilidad de crear, de difundir la cultura de la escucha y la comunicación, ligadas indisolublemente al respeto al otro y al que piensa distinto. ¡Qué importante! Hacer un llamado a la conciencia de los ciudadanos sobre el hecho que muchas personas de nuestro entorno se sienten solas y con una gran necesidad de ser escuchadas. Entre estas, personas enfermas, niños, muchos adolescentes, adultos mayores, nuestros viejitos, más aún considerando que muchos de ellos pueden ser familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo inclusive. Bueno, ¿y dónde concientizamos a la ciudadanía de saber escuchar activamente? Bueno, acompañar emocionalmente al interlocutor, prestar toda la atención al interlocutor, escuchar los sentimientos y emociones de aquel, comprender y respetar criterios de los demás sin imponer el propio. Solo así, las personas que confían, ¿no?, sus sentimientos y emociones al otro, se sentirán acompañados, queridos, comprendidos y de ninguna manera juzgados o criticados. Bien, amigas y amigos, nosotros entonces vamos a dar todo el apoyo y vamos a tener una entrevista también con 15 de noviembre, con el 15 Día de la Escucha que se conmemora el 15 de noviembre. Antes de despedirnos, queremos recordarles a ustedes que en el Café Democrático se presenta la obra Un hombre muerto a puntapiés, un hecho teatral de Aarón Navia sobre el cuento de Pablo Palacio. Pues la producción es de Ángel Escobar Garzón. Por cierto, un abrazo, Angelito, mil gracias por estar conectado siempre con nosotros. Y para concluir, amigas, amigos, queremos insistir en esta información. Estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Central participaron en un convenio de cooperación y con un aforo completamente lleno, estos estudiantes pues se dieron cita en el Teatro Universitario para participar de la firma del convenio de cooperación entre la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y la Universidad Central del Ecuador, cuyo objetivo es complementar y desarrollar proyectos técnicos conjuntos a fin de atender demandas, requerimientos y necesidades estudiantiles para el fortalecimiento de la cultura y con un servicio público de calidad. Este convenio firmaron Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura, el escritor Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura, y el doctor Fernando Semperte, director de la Universidad Central del Ecuador. Amigas y amigos, buenos tiempos, esperamos que lleguen, ya se vislumbran, ¿qué se dice?, nuevos horizontes. Un abrazo para todas, para todos ustedes. Yo no quiero terminar este programa del día de hoy. Ayer ya dije algo, pero pues estamos siempre pensándolo, recordándolo. Ayer tuvimos una pequeña conversación con nuestros compañeros de aquí de la radio, porque no dejamos de extrañar a nuestro querido Andy Viracocha, nuestro querido Andresillo, mi amigo, mi pana del alma. que pues se nos adelantó nada más, ¿no? Se nos adelantó, ciertamente tenía una vida por delante. Y la violencia, la sin razón, nos lo arrebató. Sin embargo, pues seguimos nosotros pendientes que la ley, las leyes de este país apliquen su máximo rigor para sancionar al responsable de quien lo hizo. A su familia, como siempre, un abrazo desde la amistad, desde el amor. Y yo sé que Landy, ahí donde está, debe estar cobijadito, acurrucadito, lindo, con una sonrisa maravillosa. Amigas, amigos, debemos ya cerrar esta programación. La Rayuela, mañana a las 9 de la mañana, hasta las 12 del mediodía. Pao, un abrazo, mil gracias. Hasta mañana. Hoy que no estás, que me abandono poco a poco y tengo frío, sé que tus espacios nunca los podré llenar sin ti, que nunca vi las flores que tu pobre corazón me entregaba. Apago la luz y me desplomo por el peso de mi soledad. Veo esa luna en la ventana que me va a matar y me concentro en la pared buscando no pensar, no pensar en ti. Pero no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel. Hey, yeah. Puedes matarme con tu voz, acribillarme el corazón, aniquilarme la razón, y sin embargo estoy aquí porque no hay nadie como yo puedo en mi interior que me haga ser alguien mejor. Hoy necesito de tu amor. Y que no sé de ti, hago promesas a los cielos para ver si así puedo recuperar tu amor, te puedo reanimar mis sentidos. Apago la luz para buscarte entre mis pocas ganas de vivir. Si te encuentro me doy cuenta que ya no eres tú, que tu figura la inventé, que tu corazón no es el de antes. Y es que no puedo arrancarte y tú te has vuelto tan absurdamente cruel. Ser alguien mejor, hoy necesito.